Abrimos la segunda hora de la música del mundo. Soy Juanse García y esto es La W. Nos iniciamos con uno de esos grandes clásicos de la música, uno de esos que escucharon muchos en su adolescencia aquí en América Latina. Les hablo de Menudo, con una canción que nos dice y nos habla de claridad. Robert Palmer es lo que viene pegadito aquí en la música del mundo. Poquitas palabras, muchísima música. Él nos dice Simply Irresistible. También vamos a estar con Don't Leave Me This Way. Ellos son The Commoners. We'll be right back. mejores recuerdos. Usted escuche W Radio. Duran Duran, una de esas bandas que hizo parte de esa nueva movida del rock, de ese New Wave, y se convierte así en ese gran ídolo, Duran Duran. Lástima que para estos años, para esta década, sería bueno escucharlos, tener nuevas noticias de los muchachos de Duran, que nos presentaban Notorious, una de esas buenas canciones. Nos vamos con The Notorious Big. Sí, señores, que por ahí hay un buen documental en Netflix que habla de todo lo sucedido en el West Coast. Era Tupac y The Notorious Big con todos sus amigos. Uno de los amigos de Notorious B.I.G. era Diddy, que también lo ayuda en esta canción y era su productor de cabecera. Been Around the World es lo que vamos a escuchar. Y después nos vamos con algo disco. Es George Benson, que nos dice Give Me the Night, que llega a acompañarnos en este domingo, no de regreso a casa, sino un domingo en casa, todos tranquilos, relajados, escuchando la buena música que les ponemos aquí en la W. A través del numeral Música W, ustedes pueden pedir todas sus canciones y estos playlists van a quedar ahí subidos en nuestra cuenta de Spotify para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos a empezar a subir todos esos playlists. El playlist de este programa se llama fácil, La Música del Mundo. Lo encuentran en nuestra cuenta de Spotify, W Radio Colombia. Yo, yo, this makes, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason. You got niggas that don't wanna see me rich. You got niggas that's mad cause I'm always with they bitch. Then you got niggas that just don't like me. You know, those PhD niggas. But you know, I pop a lot of shit, but I back it up though. See, there's a difference. A lot of niggas pop shit, and a lot of niggas don't make hits. But it's like this old bad boy shit, we come to bring it to y'all niggas. Me, B.I., Puff, Lox, whoever, Black Rock. If you wanna dance, we dance. Now, trick what, lace who? They ain't what mates do. Got a lot of girls that'll love to replace you. Pay it to your face, boo, not behind your back. Niggas talk shit, we never mind that. Funny, never find that. Puff a dime sack, write hot shit. And make a nigga say rewind that. Niggas know, you go against the Harlem gigolo. Get your hoe, lick a low, make the bitch drink it though. I represent honeys with money, fly guys and gents. Ride with the tents, that be 35%. Foes hope I lay, so I look both ways. Cops say it's okay. My tent smoke grades, no way. Nigga leave without handing me my shit. Got plans to get my land and my sticks. Niggas out of town don't understand this shit. Pop champagne like I won a championship. Come on. Playing around the world, nah, yeah, yeah. And we been playing, hey, say what? I don't know what, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Look at our ladies. Or try to fade in. I was a one-bedroom, dreaming of a million. Now I'm in beach houses, cream to the ceiling. Right. I was a gentleman living in tenements. Now I'm swimming in all the women that be tense. Ooh. Went from bad boys to the crushed linemen. Now my dividends be the new Benjamins. Hoes of all protections, I like cinnamon. Make sure you got some hoes, well nigga, send them in. What you waiting for? Let the free show begin. How they came in a truck. Nah, fuck, that's a bitch. Mercedes, come here, baby. You don't like it where it's hot and hazy. Never shady, must be crazy. It's ridiculous how you put your lips on this. Don't kiss right there, girlfriend, I'm ticklish. And I be switching B's with a wrist full of G's, nigga, please. I'm the macaroni with the cheese, yeah. Been around the world, and nah, yeah, yeah. And we been playing, hey, say what? I don't know when, I don't know why. Why they want us famous? I don't know why they hate us. Look at our ladies. Yeah. Or drop a fade in. Puff rules the world, even though I'm young. I'm making my bed to see that all ladies come. Yeah. Get them all strong from the tip of my tongue. Licking places, niggas wouldn't dare put their face on. Before I die, hope I when they can float by. In the brand new treasure on the old try. Never my throat dry, even when I smoke lot. Eat the mommy show shy and drive a low car. We never ride far, pack five in the car. Save money for the drinks, I'm about to buy the bar. Yeah. And everywhere I drive, I'm a star. Little kids all on the corner scream, that's my car. It was days couldn't be fly, now I'm in a T.I. Coming clubs with B.I., now a nigga V.I. Drop tons of gold, enough money I fold. Roll away, you wanna roll, break 100 at the toll. Playing around the world, yeah, yeah. Nah, yeah, yeah. We been playing, hey, Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Yves Garrick. vocero de los chalecos amarillos en Toulouse. En línea general, on va pas attendre grand chose, parce que, como on dit, le jeu est déjà joué, il a fait annoncer. Dos veces premio Oscar de la Academia, Hilary Swank. De Colombia, Maluma. Como colombiano rechazo este tipo de actos terroristas. Hoy más que nunca abrazo a la familia de cada policía. Raúl Salazar, primer ministro de defensa de Hugo Chávez. Yo veo el mundo dividido como en tres áreas nuevamente, ¿no? Los rusos, los norteamericanos y los chinos. Oliver Flaviano, el director del museo de Yves Saint Laurent. Y decide de revoir toute une partie de sa collection y de s'inspirer de ce peintre. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Hasn't hurt me none. painting on the wall. Cold atone, give us those nice bright colors. Give us the greens of summers. Makes you think all the words of a sunny day. Oh yeah, I got a Nikon camera. I love to take a photograph. So mama, don't take my cold atone away. Took all the girls I knew when I was single, brought them all together for one night. I know they'd never match my sweet imagination. And everything looks worse in black and white. Oh, the pro. Give us the greens of summers. Makes you think all the world's a sunny day. Oh yeah, I got a Nikon camera. I love to take a photograph. So mama, don't take my cold atone away. Mama, don't take. Era Paul Simon, que resultó odiándose con su gran amigo, con Garfunkel. Las diferencias no los dejaron seguir haciendo música, se acaba esta pareja musical, este buen dúo, y bueno, ellos deciden irse, cada uno por su lado. Un día los reúne una causa benéfica ahí en el Central Park para volver a replantar, a repoblar todos esos árboles, todas esas zonas verdes que estaban bastante afectadas y destruidas en Manhattan. Ellos fueron invitados de honor en ese concierto que buscaba reunir fondos para dicha objetivo. Paul Simon ese día presentó esta canción que hizo él solo y ese día la canta con su ex amigo Kodachrome, Paul Simon. Nos vamos ahora con Mosio Periné, un poco de nuestra música, un poco de Colombia con un toque francés. Mosio Periné, que nos dice Bailar Contigo, la tuvimos como invitada y aquí en casa con la W, en ese buen programa que hacemos entre semana para que ustedes llamen, se comuniquen y cuenten cómo les ha ido en cuarentena. Los dejo con Bailar Contigo, es Mosio Periné, y después Michael Sembello nos habla de algo que lo pone un poco maniático, es Maniac, Michael Sembello, con este gran clásico, numeral Música W, de ahí saqué esta canción y muchas otras más que vamos a seguir poniendo en este domingo a lo largo de esta tarde, noche, aquí en la W, para que ustedes disfruten de la buena música sin salir de su casa. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo.

personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ignacio Corrao, jefe de la delegación del Movimiento 5 Estrellas del Parlamento Europeo. Los franceses tuvieron la posibilidad de votar por Macron. Tres nominaciones a la Academia Adam McKay. We really wanted the movie not to feel like a typical political movie. José Luis Rodríguez El Puma. No se trata de poner mi repertorio, sino se trata de que uno esté ahí apoyando. Liam Lawrence Smith, jefe de legislación de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Some legal steps have already been taken, so we gave notice to... De la Fundación de Notre Dame, Michel Picot. Ils permettront de compléter le budget d'État qui est largement insuffisant pour faire face à une telle catastrophe. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Calvin Harris con esto que nos dice Feel So Close, de sus primeras canciones en su buena discografía, de esas canciones con las que se dio a conocer este exitoso DJ. Calvin Harris, que nos ha regalado muchísimas canciones, ha regalado muchísimas colaboraciones también. Nos regaló su tristeza cuando lo dejó su novia, hizo unas composiciones un tanto diferentes, pero todas unos éxitos para bailar, para disfrutar, para que ustedes se pongan en modo feliz ahí en su casa, sí señores, con esa personita especial, y si están solos, pues para que disfruten de la buena música y también pidan sus canciones, claro que sí, para que sigamos armando este playlist de Domingo Juntos. Yo me voy con una canción que nos dice Her Without You. Es una canción más bien suave, la hace Three Doors Down, esta banda que fue fundada ahí en el Mississippi en 1996, que bueno, ha tenido varios cambios en su formación original. Esta banda de rock alternativo estadounidense, con una de sus canciones más conocidas, Her Without You. También tienen por ahí una canción que tiene un doble sentido, más bien referido a los superhéroes, fanáticos ellos de Superman, y hacen una canción que se llama Kryptonite, pero los dejamos con estos buenos arpegios de guitarra, y ahí pegaditos va a ir The Cardigans con una canción que nos dice Loveful, una canción que hizo parte del soundtrack de una película que estaba protagonizada por Leonardo DiCaprio. Era Romeo y Julieta, así se llamaba esa película, pero como en un reencauche un tanto más moderno, más o menos en los 90 fue ese reencauche que hicieron de esa increíble obra clásica de Shakespeare. Y nos vamos también para finalizar con The Reason, esa banda que se llama Who's Bastank, que realmente no sacaron mucho, son un one hit wonder de esos que serán recordados por toda la historia y sobre todo por un video que fue protagonista en esas franjas musicales que presentaba MTV. Have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate your face. nada con esta música. Usted escucha W Radio. De todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio.